pasado miércoles, al final, le aludimos a unas palabras de Juan Pablo II, del año 1992, en que emplea también la expresión de la Trinidad terrena referida a Jesús, María y José. Es una bendición que el Papa da con estas palabras, que la presencia de la Sagrada Familia, su bendición, sean aquí entre vosotros, estén aquí entre vosotros, que Jesús, María y José queden con vosotros, y que a través de esta Trinidad terrena, la Sagrada Familia, os esté cercana la Trinidad del Cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta sencilla forma de bendición en una audiencia a la parroquia de la Sagrada Familia de Roma contiene la expresión de una verdad muy profunda. Fijaos que dice que a través de Jesús, que es el mediador entre el Padre Celestial y nosotros, y a través de María, que Pablo VI enseñó que es la madre de la Iglesia, a través de José, que aquí se le asocia íntimamente con María y se llama a Jesús, María y José, Trinidad terrena, una fórmula que viene del tiempo de Gersón y se había sido frecuentísima en el siglo XVII y XVIII y también en el XIX. La reemplea de nuevo el Papa y dice que por la Trinidad terrena viene a nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo cual, aquello de que la promesa de Cristo, mi Padre amará, vendremos a Él, haremos en Él nuestra morada, el alma cristiana, habitáculo de la Trinidad. Aquí el Papa, completando, diríamos, la doctrina de la mediación de María asociada a la mediación de Cristo, y José asociado con María, en esta especie de paternidad espiritual sobre la Iglesia, dice que la Trinidad terrena es el camino por el cual viene a nosotros la Trinidad celeste. Estas expresiones tienen un largo desarrollo en la Iglesia. En el célebre sermón del Concilio de Constanza del canciller Gersón, que cité el otro día, se concluye afirmando que de la natividad corporal de Cristo es de alguna manera partícipe José, precisamente por su virginidad y su matrimonio virginal con María. Pero además hay una natividad espiritual comunicable a todo el que vive piadosamente. En esta natividad de Cristo en nosotros hay una condición admirable. Dice que cuando nace en un alma Jesús, por la gracia y por la fe, esta alma se hace generadora de palabra y de algún modo madre de Dios, la cual alma, sin embargo, no por naturaleza, sino por adopción gratuita, es hija de Dios. Hija de Dios por adopción gratuita se hace generadora de Dios en las almas de los fieles a los que comunica. Y termina el sermón con estas palabras. Expuestas estas cosas necesarias para comprender cuál sea esta virginal filiación y natividad, filiación virginal y natividad de Cristo respecto a José, por la cual nace en el alma Cristo, podemos ya mostrar sin duda alguna la verdad de esta consideración nuestra, saber que tanto de María como de José nació Jesús, que es llamado Cristo. Es una de las afirmaciones más enérgicas, basada en San Agustín, de la misteriosa y admirable paternidad de José, que aquí Gersón prolonga en la paternidad de María y de José sobre el Cristo místico. Toda la Iglesia nace de José y de María. Para pasar a tratar hoy, ustedes, si han visto la mesa que hay allí, verán que los congresos josefinos dedicaron un congreso a los 15 primeros siglos y el segundo congreso al siglo XVI. Mientras que los congresos de la Sagrada Familia, que hace aquí en Vegas el padre Blanquet, que ha hecho tres, El primer congreso trató de los 16 primeros siglos y el segundo del 17. Y esto es así porque, como explicábamos el otro día, la devoción a la Sagrada Familia exige, como decía Tarsicio Stramare, que esté atenta a la conciencia cristiana, atenta a la presencia de José, solícito del niño Jesús, con María. Hasta que no se piensa en José como asociado a María en la solicitud paterna con Cristo, no se tiene la idea de esta Sagrada Familia o Trinidad terrena. Por esto, diríamos, el culto de la Sagrada Familia es consecuencial respecto del progreso de la devoción a San José. Y a su vez, la devoción a San José no se plasma definitivamente en la Iglesia hasta que el progreso del culto a Cristo, Hijo de Dios, en cuanto hombre, la atención a la humanidad de Cristo, hace atender también al nacimiento en Belén, a la infancia, y comienza a aparecer una tierna contemplación de Jesús niño, y José teniéndolo en brazos, dando y recibiendo los besos del niño, como nos le presentaban aquellos franciscanos, Bertino de Casali, Petro Livi y San Bernardo. Un autor contemporáneo de Gerson, con esto para completarlo, las adquisiciones de la Edad Media que son tan ricas, Pedro Dalí, en un tratado espléndido, siglo XIV, siglo XV, principios del siglo XV, tratado de los honores de San José, de los 10-12 honores de San José, concluye con esta oración, que yo la leo también para rezarla, diríamos, con ustedes. La titula Oración Devotísima a San José. Señor Jesucristo, eternamente Dios de Dios, y con inefable humildad, hecho en el tiempo hombre, de la Virgen, ¿qué quisiste que San José fuese el esposo de tu madre María, uniendo así virgen a virgen y humilde a humilde? Y lo elevaste, José, de lo pequeño a lo grande y de lo humilde a lo excelso, acreciéndole con muchas virtudes y grandes honores. Te rogamos que nos des, por su ejemplo, por sus méritos y sus oraciones, con la pureza de mente y cuerpo, la virtud de la verdadera humildad, y que a nosotros, fundamentados en la humildad, nos des aumento de fe, esperanza y caridad, y de todas las virtudes, de modo que por sus gloriosas virtudes y méritos podamos conseguir con él los premios eternos. Tú, la oración es a Cristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y en un sermón del franciscano Bertino de Casale se termina con estas palabras. Compara a José, el esposo de María, con el patriarca José, el de Egipto, que guardó para el pueblo de Israel el trigo. El pueblo de Egipto también guardó el trigo. Pero José sobresale por encima de aquel, porque no solo dio el pan de la vida corporal a los egipcios, sino que con mucha solicitud alimenta a todos los escogidos con el pan del cielo que da la vida celeste. Comienza la idea de que José es el que ha cuidado este pan vivo que recibimos en la Eucaristía. Acuérdate pues de nosotros, José bendito, y con el sufragio de tu oración, danos siempre este pan. Aquí se pide a José que nos dé el pan que es Cristo. Y a la bienaventurada Virgen tu esposa, haznos la propicia y consigue que nosotros, sean indignos, seamos adoptados por ella como hijos amados. Amén. Ven ustedes que esto va progresando, va progresando, y aquí San José se le invoca como mediador ante la Virgen para que nos dé el pan que es Cristo. Bien, pues todo esto está muy tratado ya en aquellos autores, en el siglo XV, y por eso, posibilitado, como vimos, por la atención a la infancia de Cristo, va a producirse en el siglo XVI la gran eclosión de la devoción a San José. En un autor que estudia la devoción al niño Jesús de Praga, de que hablaremos otro día, se hace un resumen breve, muy bello. El culto a la infancia de Cristo es una tradición milenaria. Los autores que se ocupaban de este tema encontraron su fuente de inspiración en los evangelios, también en algunos escritos apócrifos. Los santos padres y diversos autores y escritores eclesiásticos como San Atanasio, San Jerónimo, que pasó 34 años de su vida como en el Coreta, cerca del lugar del nacimiento, veneraban en el niño la imagen de Dios, la aparición de la divinidad en el mundo. Grandes adoradores de Jesús niño fueron San Bernardo de Claraval, que vimos el otro día sus palabras, y San Francisco de Asís, que vio al Salvador nacido durante el milagro en Grecia, en Grecio. Y San Antonio de Padua, que suele ser representado con el niño Jesús en brazos. Santa Teresa de Ávila no emprendía ningún viaje sin su niño Jesús, etc. En este siglo XVI vamos a ver despuntar plenamente y extenderse por la Iglesia ya de una forma que ya no ha parado, gracias a Dios, nunca más, la devoción a San José. Y con esto se posibilitó que ya en el siglo XVII fuese muy generalizada la idea de la Sagrada Familia y de la Trinidad Terrena, como veremos en otra conferencia. En este siglo XVI hay dos figuras grandiosas, una es Santa Teresa de Jesús y otra es Suárez. Vamos a tratarlos concretamente ellos. Pero antes voy a ocuparme un momento de un dominico, Isidoro de Isolano, que en 1522 hizo un tratado muy célebre, La suma de los dones de San José, que tuvo también una gran influencia. En este tratado quiero destacar dos cosas. Una, la afirmación que tiene este autor de que en el futuro San José será cada vez más venerado. Antes del día del juicio, todos los pueblos conocerán, venerarán y adorarán el nombre del Señor y los dones excelentes que concedió San José, queriendo que estuviesen casi ocultos durante largos siglos. Entonces el nombre de San José será rico en todos los bienes de la tierra. Se edificarán templos en su honor. Cuando este señor escribió esto, no había ningún templo de San José en el mundo apenas. No había fiesta litúrgica permitida, sí, del siglo XV, pero no estaba preceptuada en rito romano. El Señor iluminará las inteligencias y grandes hombres escrutarán los dones que Dios escondió en San José. Sucederá por una iluminación de los santos ángeles. San José desde el cielo derramará abundantes gracias sobre los pueblos que le invoquen. Su nombre estará en la lista de los santos a la cabeza de todos. Su fiesta será la más venerable y destacada. 99 años después de escribir esto fue establecida la fiesta en la liturgia occidental y después del Concilio Vaticano II ha continuado siendo solemnidad. El vicario de Cristo en la tierra mandará que la fiesta del esposo de la Santísima Virgen se celebre en todos los confines de la Iglesia militante. Y así tendrá en la tierra honra igual a la que posee en el cielo. Es notable este modo de hablar, que en aquel momento pues era una cosa de carismática, creo yo, como profética. Por otra parte, una cosa quiero también aportar. Él, con mucha prudencia, cita un escrito apócrifo del que dice que ha omitido las cosas que no estarían de conformes con la fe de la Iglesia Católica. Y cita un escrito que dice que conoció uno que estuvo en tierra de musulmanes, ¿no? Es el célebre, le llaman ahora el Protoevangelio de Santiago, un escrito que tiene mucha veneración entre los coptos, allí la Iglesia copta, esta de Egipto, Abisinia, la utilizan en las lecturas, diríamos, paralitúrgicas, tiene mucha presencia todavía hoy. Y el libro este, en el cual, por ejemplo, se habla de José muy anciano y viudo, estas cosas que tienen que ver con los evangelios apócrifos, con muchas desorientaciones, incluso más de tipo judeocristiano que otra cosa, pero tienen aspectos piadosos, una especie de pastorcillos o de posadas, ¿verdad? Y aquí escoge la narración de la muerte de San José. Este pasaje de este Protoevangelio de Santiago, escrito apócrifo, no plenamente recto en la doctrina, es tan piadoso que ha inspirado muchísimos cuadros de la muerte de San José, y la idea que tenemos de la muerte de San José viene en gran parte de esta fuente, ¿no? Porque aceptó muy bien. Acercándose el día de su muerte, se le apareció el ángel del Señor y le dijo que pronto saldría de este mundo y se uniría a sus padres. Se levantó sobrecogido de temor y fue a Jerusalén. Entrando en el templo, pidió intensamente a Dios que le fuese propicio en la hora de la muerte, enviándole al arcángel San Miguel para defenderle de sus enemigos. También pidió que su buen ángel custodio no permitiese que se le acercasen los demonios. Cuando terminó su oración, volvió a Nazaret. Al entrar en casa, se sintió enfermo y se acostó en su lecho. Pero la enfermedad se agravó rápidamente. Cercana a la hora de su muerte, José empezó a turbarse. Entonces me acerqué a él. Esto habla en primera persona en este escrito. Jesús, figura que Jesús, explica la muerte de su padre, José. Me acerqué a él y le dije: Dios te guarde, padre mío, José. ¿Por qué te turbas, varón bendito y santo? Y habiendo oído mi voz, respondió: Jesús mío, hijo querido, seas bendito mil veces. Los dolores y el temor de la muerte me rodearon, pero tan pronto como oí tu voz, mi alma se tranquilizó, pues eres tú el libertador y salvador de mi alma. Tú eres el velo que cubre mis pecados. Tu nombre es dulcísimo en mi boca. Eres la virtud de mis ojos, el oído que todo lo oye. Escúchame hoy a mí, siervo tuyo. Mira las lágrimas que derramo en tu presencia. Hazlas tuyas. Creo que eres verdadero Dios y Señor, como me lo dijo el ángel. No me imputes el pecado de haber pensado abandonar a tu santa y pura madre, la Virgen María, cuando la vi encinta. No sabiendo qué hacer, me explicó el ángel del Señor su admirable misterio. Me dirigió y me mandó ponerle el nombre de Jesús y me dijo que tú eres quien salvará al pueblo sus pecados. Señor y Dios mío, no te enojes conmigo por aquello. Creo que eres verdadero Dios y el verdadero Hijo de Dios. Diciendo esto, le abatió la enfermedad y no pudo hablar más. Entonces me senté a la cabecera del lecho de José y mi madre a sus pies. Dirigió el anciano a mí su rostro, que con ardientes anhelos suspiraba por mí. Yo me incliné, toqué y acaricié sus pies y retuve sus manos entre las mías durante una hora larga. José me suplicaba con ademanes que no le abandonase. Tenía los ojos fijos en mí. Entonces se acercaron los arcángeles Miguel y Gabriel, y así apareció apacible y alegremente expiró. Yo mismo cerré sus ojos y sus labios y compuse su rostro. Todos los ciudadanos acudieron al oír que había muerto, y sus más íntimos amigos lavaron su cuerpo y le embalsamaron con ungüentos preciosos. Yo, entre tanto, le encomendé a mi padre. Al concluir la oración, vinieron multitud de ángeles y mandé a dos de ellos que vistieran el cuerpo de José. Los mismos ángeles le pusieron una blanca túnica y bendije su cuerpo para que no sufriera corrupción, diciendo también: bendeciré y auxiliaré a quien en la iglesia de los justos, el día de tu conmemoración, oh José, ofreciere sacrificios a Dios. Y si alguien medita en tu vida, en tus trabajos o en tu tránsito de este mundo, cuando muera, borraré sus pecados del libro de la vida, para que no sea castigado en el día del juicio. no entrará la desgracia en la muerte repentina en la casa del que te venere. Los más ancianos llevaron el cuerpo de José al sepulcro y lloré, Jesús llorando por la muerte de José, inclinado sobre su cuerpo, recordando aquellos días en que me condujo a Egipto y los múltiples trabajos que por mí padeció. Los restos de mi padre José fueron puestos en el sepulcro junto al cuerpo de su padre Jacob. Murió el día 20 de julio. El padre José se llamaba Jacob, y aquí el apócrifo pone el sepulcro de su padre Jacob. Probablemente esto leído popularmente en aquel mundo, Israel judeo-cristiano y pues, la iglesia copta, hizo surgir la idea de que José fue enterrado donde la tumba de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, esta que es por la que están luchando judíos y árabes continuamente en el conflicto de Hebrón. Y realmente en la iglesia, en la mezquita de los patriarcas, hay una capilla funeraria que se llama de José el Carpintero, a quien también veneran los musulmanes, misteriosamente. Murió el día 20 de julio, dice esto en realidad. El 20 de julio es la fiesta de San José en la liturgia de la iglesia copta. Bien, he querido leer esto porque es notable, es bellísima la cosa y está contaminada con equivocaciones y cosas. Voy a hacer una observación. El judeocristianismo obstaculizó mucho la devoción correcta a San José. Aquello que desvíamos el otro día, al tener que, sobre todo, subrayar contra los judíos y contra los nestorianos y contra tantos herejes la verdadera divinidad de Cristo, se insistió mucho en que María, Madre de Dios. Pero la atención a José y María parece que veía más el aspecto humano de Jesús de Nazaret. Aspecto humano que estaba peligrosamente contaminado por las ideas de los judíos, por los apócrifos judíos, no cristianos, para los cuales Jesús no es nacido de virgen, ni es hijo de Dios, ni es el Mesías. Estos acusan a María de pecadora, o de violada, o de seducida, etc. Hay otros apócrifos que reconocen a Jesús como Mesías, pero no como hijo de Dios, como idea típica de los judaizantes de Dionitas. Y uno, con mala intención muy grande, un apócrifo, que quiere vindicar a José y María de haber sido pecadores, dice que él mismo presenció que después se casaron. O sea, primero tuvieron el hijo y después se casaron. Esto es un apócrifo judeo-cristiano. No cristiano, no, judeo-ebionita, vaya, judaizante. Ahora, los judeocristianos, los que creían en la divinidad del Señor, como este que acabo de leer, y en la virginidad de María, tendían, he estudiado esto bastante, me parece que la hipótesis es válida, aunque siempre quedan cosas oscuras en toda esta historia tan complicada de los apócrifos. Pero se nota un empeño de arraigar a Jesucristo, al cual, a pesar de que los gentiles le admiten y ellos esto les duele, reconocen como el Mesías prometido, el hijo de David, el hijo de Abraham, hijo de Dios, quieren enlazarle lo más posible con el pueblo judío y con un linaje de David, pero en sentido humano. Por eso subrayan mucho el parentesco de Santiago y de Judas y de Simeón, es dos apóstoles, Santiago el menor, Judas Tadeo, y Simeón, que fue obispo de Jerusalén cuando murió Santiago el menor. Subrayan mucho que son hermanos del Señor, que quiere decir parientes, claro, pero insisten mucho en este parentesco, ¿no? Y entonces a mí me parece que, no teniendo noción de la virginidad, queriendo reconocer la virginidad en María, se inventaron el mito del José viudo y viejo para salvar la virginidad de María de una forma extraña. Con lo cual, por otra parte, a los hermanos del Señor de que habla el Evangelio, que son primos, no sabemos en qué grado, les hacen hermanos de padre, les hacen hermanos, hijos de José de un matrimonio anterior o de María. Esto contaminó muchas cosas y dificultó la recepción de esta devoción extraña judeo-cristiana a San José en el mundo cristiano ortodoxo plenamente. Y que esta tentación está clara, se nota leyendo los evangelios en todas partes, ¿no? Después tendremos ocasión de aclararlo en unas observaciones que hace Suárez espléndidas sobre un aspecto de la paternidad de José. Ahora bien, en este siglo XVI, que estaba la cosa así, había avanzado con los franciscanos, había avanzado con San Bernardo, había avanzado con los carmelitas, ya desde San Alberto de Sicilia, el antiguo Carmelo, y va a avanzar tremendamente en el Carmelo reformado, con Santa Teresa, Juan de la Cruz. En este siglo XVI, no obstante, ocurre una cosa muy notable, muy notable. Dice el padre Bonifacio Llamera en el prólogo de una teología de San José, dice: la especulación católica tardó mucho en reparar en el humilde patriarca. Era ya el siglo XVI y en los conventos teresianos se sabía más de San José que en las aulas de Salamanca y de Alcalá. Santa Teresa sabía más de San José que Báñez. Una vez pregunté a una viejecita, excepcionalmente devota del santo, dice el padre Dominico este, ¿por qué lo era tanto? Y me contestó: ¿no ve usted que lleva al niño en sus brazos? Entonces este padre Bonifacio Llamera, en la Teología de San José de la Biblioteca de Autores Cristianos, cita un texto del gran teólogo dominicano Marín Soa, que voy a leerlo. Muchísimas proposiciones dogmáticas, definidas infaliblemente por la Iglesia, solamente se nos han hecho claras supuesto nuestro vivo y universal sentido cristiano. Este sentido cristiano fue muchas veces el primero que las descubrió, aunque luego viniese el razonamiento teológico, más o menos concluyente, y la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, llegase a definirlas. No hubiesen sido quizás conocidas ni definidas sin el sentido de la fe. Esto está escrito antes del Concilio Vaticano II, que ha hablado del sentido de la fe del pueblo de Dios. Sentido que existe de una manera especialísima en los santos, pero quizá también en todas las almas que están en gracia y aún de alguna manera en todos los fieles cristianos, aunque estén en pecado, con tal que tengan fe. Esto es de Marín Sola. Y entonces cita el padre Muñiz, otro dominico. Estas palabras del padre Marín Sola encierran mucha verdad, no solo teológica, sino también histórica. Hoy tenemos de San José un concepto dignísimo, hasta el punto de que todos los teólogos enseñan que San José aventajó a todos los santos en virtud, incluso a los mismos apóstoles, contra lo que parecía enseñar el propio Santo Tomás. ¿De dónde han sacado los teólogos esta doctrina? Indudablemente del sentido cristiano, aquello que el padre Casanovas llamaba el sentido común sobrenatural. Secundando y regulando estos afectos, estos sentimientos, es como los teólogos han llegado a formar la hermosa teología de San José. Querer ver este mismo modo de concebir las cosas en la conciencia de los cristianos primeros siglos es un error teológico histórico. Hay un progreso dogmático en la Iglesia y hay una maduración en la conciencia cristiana que Dios va llevando adelante. Como dijimos, la teología de San José se fue formando mediante el sentimiento cristiano, y esto siempre va muy despacio. O sea que, como que nosotros hemos comenzado ya, cuando comienza a despuntar ya mucho, no tendremos que impacientarnos tanto. Y dentro de unos momentos, hablando ya del siglo XVI, estaremos en pleno mediodía. En el siglo XVII vamos a ver maravillas. Miren ustedes, dice el padre Llamera que Santa Teresa sabía más que Báñez. Y se ha escrito muchas veces que la devoción a San José debe más a un capítulo de la vida de Santa Teresa de Jesús que a todos los tratados teológicos que se han escrito. ¿Es así? un carmelita de Valladolid, que es catedrático de historia, ha hecho un estudio que se hace con los registros parroquiales y las cosas. Durante siglos no se ponía José de nombre cristiano al bautizar un niño, ni José ni Josefa, no se ponía. Y en el siglo XVII van apareciendo primero Josefas y después Josés. Se puede estudiar, y está estudiado, números y datos. ¿Dónde aparecen las Josefas? Pues en las comarcas en donde hay un convento carmelitano descalzo, fundado por Santa Teresa y sus sucesoras. Donde hay carmelitas descalzas, las hermanas casadas de las monjas ponen Josefa a sus hijas. Las monjas les dicen, a una niña, ponle Josefa. Y entonces, haciendo caso a la señora casada de su hermana religiosa carmelita descalza, de hija de Santa Teresa de Jesús, comienzan a poner Josefa. Esto comienza en el siglo XVII, en primera mitad, y va creciendo. El aumento es muy rápido, aparece un porcentaje grande ya de Josefas. Después, como casi medio siglo después, comienza a aparecer el nombre de José. Entre los parientes también de las monjas y incluso entre los parientes de los frailes descalzos, que por lo visto van a remolque de las monjas en esto. No son tan celosos los frailes de carmelitas como las monjas carmelitas. Y por eso primero hay Josefas y después hay Josés. Ahora bien, noten que esto en el siglo XVIII está ya avanzado. Y claro, aquí en Cataluña, en donde hay Josés, como diría en España, empezamos a poner José, el rey usurpador Bonaparte de Córcega se llamaba José. El Tarradellas se llamaba José, Ortega y Gasset se llamaba José. Y vayan ustedes pensando, aparecen José María Escrivá de Balaguer, el fundador de Opus Dei, se llamaba José. Y aparecen José en todas partes. ¿Quién no tiene algún pariente que se llame José? ¿Quién no tiene un tío, varios tíos, algún abuelo, algún sobrino, algún instituto? En todas partes. Pero esto comenzó con Carmelo Descalzo. Primero con las monjas y después con los frailes. Y después, mire, el emperador de Austria, dos emperadores, José I, José II, Francisco José. Por todas partes. Por todas partes, en todos los países de Europa. Es una conquista de los carmelitas, es un fruto del apostolado de Santa Teresa, esta devoción casera, cotidiana a San José, esta confianza en San José. Pues bien, el párrafo que conmovió este es este, párrafo sexto de la vida de Santa Teresa. Comencé a hacer devociones de misas y cosas muy aprobadas de oraciones, y tomé por abogado y señor al glorioso San José, y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad, como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este padre y señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa alguna que lo haya dejado de hacer. Es cosa que espanta, que admira, las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. Que a otros santos parece y les dio el Señor gracia para socorrer en alguna necesidad. De este glorioso santo tengo experiencia que socorren todas, y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de padre le podía mandar, así en el cielo hace cuanto le pide. Esto han visto otras algunas personas, a quien yo decía se encomendasen a él también por experiencia. Y aún hay muchas que le son devotas de nuevo experimentando esta verdad. Y entonces ya va insistiendo en otros sitios, le llama glorioso patriarca. Personas de oración le habían de tener siempre, habían de ser siempre aficionadas. Que no sé cómo se puede pensar en la reina de los ángeles, no sé cómo se puede pensar en la reina de los ángeles. En el tiempo que tanto pasó, tanto tiempo que pasó con el niño Jesús, que no den gracias a San José por lo bien que les ayudó al niño y a la madre. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. Pero el señor no ha errado yo en atreverme a hablar de él, porque aunque publico este serle devota, en los servicios de imitarle siempre he faltado. Quiere decir que le queda corta, quisiera decir más y no sabe si convencerá. Pues sí, convenció. No me cansaba de dar gracias a Dios y al glorioso padre mío, San José, que me preció le había él traído, porque era que usted explica gracias concretas de fundaciones de conventos. En otro sitio, el capítulo 23 de la vida, el ama San José, mi verdadero padre y señor. Y en un pasaje un poco posterior, habla de José, nuestro padre, pasa a tener un sentido comunitario, nuestro ya carmelitano, comunitario, y de alguna manera eclesial, eclesiástico, nuestro padre y señor. Y explica una visión, el día de Nuestra Señora de Asunción, no veía quién. Después vi a Nuestra Señora hacia el lado derecho y a mi padre San José, al lado izquierdo, que me vestía en aquella ropa. Díjome que le daba mucho contento en servir al glorioso San José, que creyese que lo pretendía del monasterio se haría y que en él se serviría mucho al Señor y a ellos dos. Que no temiese habría quiebra en esto jamás, aunque la obediencia que daba no fuese a mi gusto, porque ellos nos guardarían y que ya a su hijo nos había prometido andar con nosotras. Y aquí habla, es donde dice, fuerza quedó hecho nuestro monasterio del gloriosísimo Padre nuestro, San José. Y todo esto se ha estudiado, esta transformación del Padre mío en Padre nuestro, hay un estudio que lo comenta. Se ha escrito mucho en estos últimos años y se han estudiado las cosas muy detenidamente. Yo las cosas que digo las he encontrado en trabajos hechos en congresos internacionales, semanas josefinas de Valladolid cada dos años, congresos internacionales de 1970 hasta el próximo en Malta. Y habla ya de una serie de cosas de ese tipo. Bien, esta manera de hablar de Santa Teresa y esta presencia constante del niño Jesús en los conventos teresianos, con una tradición que viene de la Edad Media, pero que en el Carmelo reformado toma una gran fuerza, es lo que explica el impulso moderno, de la Edad Moderna, del culto al corazón de Jesús. Leo un carmelita que estudia la devoción al niño Jesús de Praga. Santa Teresa de Jesús, desde que en 1563, poco antes de partir del convento de la Encarnación, hacerse cargo del convento de San José, el primero de la Reforma, tuvo el memorable encuentro en la escalera principal con el divino niño. Hay cuadros muy célebres, ¿no? Apenas puede ser separada de este imán de corazones. Va ligada a él como el apellido de su nombre. Es admirable, dice, que en la Carmelo Descalzo hay una generación interminable de monjas que se llaman de Jesús, de Jesús. La santa enraizó la infancia de Jesús en sus palomarcicos con dos medios eficaces, las bellas estatuas del tierno niño, una de las cuales fue parar de Sevilla a Praga, y después el miércoles próximo lo explicaremos, y dejaba en todas las fundaciones como regalo de despedida. Son famosas y aún vivientes en los Carmelos teresianos las ceremonias de vestir al niño en Adviento, las procesiones de Nochebuena con toda la sagrada familia, los belenes y villancicos durante la temporada litúrgica de las Navidades, la fiesta del dulce nombre. Ciertamente fuera de la escena entrañable de la escalera de la Encarnación, nada más bello que contemplar a Teresa extasiada en la pobre habitación de recreo de su convento de Salamanca, en medio de toda la comunidad que rodea un precioso Belén, mientras la novicia Isabel de Jesús canta con voz melodiosa la conocida letrilla. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos y muérame yo luego. Y entonces comenta este autor una cosa que cuando lo he leído he pensado, hay que ver esto, ¿de qué habla? Dice que aunque San Juan de la Cruz no parece tan explícito como Santa Teresa en mencionar a San José, y algunos creen que tiene una devoción que está alejada de la infancia de Jesús y un poco demasiado espiritual, etc. Es un error de perspectiva, es no haberle leído, ¿no? Porque él no hizo apostolado directamente de San José, pero no era menos amigo que la santa de la representación y los misterios de la infancia del Señor. Y entonces dice que pocas veces se ha expresado con mayor fuerza el culto a la infancia del Señor que en los romances de San Juan de la Cruz. Y entonces he buscado los romances, que los recordaba y los había citado alguna vez, y voy a leer unas estrofas. Esta estrofa, típicamente de culto a la infancia del Señor, muy navideña, diríamos, es una de las expresiones más bellas y más precisas de aquella doctrina que exponíamos el miércoles pasado del Papa Gelasio. En Cristo todo Dios es hombre, todo hombre es Dios. Toda la naturaleza divina la tiene este niño que nace de María, que es el Hijo de Dios hecho hombre. Toda la humanidad la tiene el Verbo, que la ha asumido al nacer de María. De modo que Dios asume todo lo humano, y el que nace de María es el hijo de David, es un hombre como nosotros, que es el hijo de Dios hecho hombre, que tiene toda la plenitud de la divinidad que habita en él corporalmente. Aquella frase tan enérgica, totus homo Deus, totus Deus homo, de San Gelasio, ven ustedes cómo la exponía San Juan de la Cruz, que explica que el Verbo le dice: iré a buscar a mi esposa y sobre mí tomaría sus fatigas y trabajos en que tanto padecía, y porque ella vida tenga, yo por ella moriría. La esposa es la humanidad, y sacándola del lago, a ti te la volvería, habla el Hijo al Padre. Entonces llamó a un arcángel que San Gabriel se decía, y enviólo a una doncella que se llamaba María, de cuyo consentimiento el misterio se hacía, en la cual la Trinidad de carne al Verbo vestía. Y aunque tres hacen la obra, en el uno se hacía, y quedó el Verbo encarnado en el vientre de María. Y el que tenía solo padre, ya también madre tenía, el mismo que es el Hijo de Dios en su naturaleza divina, es en su naturaleza humana, el mismo es, tiene madre. Aunque no como cualquiera que de varón concebía, que de las entrañas de ella él su carne recibía, por lo cual hijo de Dios y del hombre se decía. Ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa, que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía, entre unos animales que a la razón allí había. Los hombres decían cantares, los ángeles melodías, festejando el desposorio que entre tales dos había. Pero Dios en el pesebre allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía. La humanidad traía a Cristo, esposo de la humanidad, las joyas de las lágrimas y los dolores. Y la madre estaba en pasmo que de que tal trueque veía. El llanto del hombre en Dios, y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. El llanto del hombre en Dios, y en el hombre la alegría. Esto es lo del Papa Gelasio en poesía. Tiene razón el carmelita. No se puede decir que San Juan de la Cruz no sintiese la ternura de la devoción a Dios niño. Y esto es lo que aporta el Carmelo. Y como he dicho, si hay Josés en toda Europa, salió de los conventos de las carmelitas descalzas primero, y después también de los frailes carmelitas, y después ya todo el mundo. Pero el cambio, la presencia de José en la vida cotidiana del cristiano, vino de esta Santa Teresa. Un capítulo de la vida hizo más que todo lo que se había escrito antes y después. Y en este mismo siglo se constituye en capítulo sistematizado el tratado teológico sobre San José. Es una disputación octava en las disputaciones de los misterios de la vida de Cristo, comentario a la tercera parte de la Suma Teológica del doctor Francisco Suárez. Él se plantea la cosa con gran rigor escolástico, y ha tratado primero la cuestión en María. Se plantea esto así, vamos a verlo un minuto. La dignidad de Madre de Dios, la más excelsa dignidad que hay en el universo del mundo de la salvación, dice Cristo a la mujer que aclama al bienaventurado el vientre que te llevó, dice: bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y San Agustín había dicho que más feliz fue María por ser obediente a Dios y haber recibido la palabra de Dios que por haberla engendrado en su seno. Y hay una serie de textos de santos padres en un sentido y en otro. Entonces, Suárez dice: si nosotros en nuestros conceptos separásemos el ser madre del Hijo de Dios encarnado, madre de Dios,